este nuevo inicio del programa de la Cooperativa de Comunicación Popular del Margen. Le damos la bienvenida a nuestro columnista, que lo va a presentar Pablo Bassi. Nuestro columnista Manuel de Paz. Manuel de Paz. Que se hizo presente una vez más en los estudios. ¿Cómo andas, Manu? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué semanita nos tocó, eh? Agitadísima. Agitadísima. Justo decíamos en el inicio que íbamos a tratar de abordar también otros temas un poco más... más simples, así que elegimos algo suavecito para... Más sencillo, pero nos vamos a meter ahora en un tema que es súper interesante. No viniste solo, viniste acompañado. Sí. Presentalo vos a nuestro amigo. Bueno, acá me acompaña Juan Martín Aserrat, compañero politólogo, becario doctoral de CONICET. Y bueno, ahí te doy el pie. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Saludo acá a la mesa y a todos los que nos están escuchando. Bueno, la idea de venir con Juan Martín es hablar de un tema... que no es tranqui, sensible. Bueno, que justamente la idea siempre de esta columna es tratar de agarrar estos temas que muchas veces se tornan en opiniones blanco y negro y tratar de ir encontrando los grises. Ya me han criticado en su momento algunos lectores por decir a veces que el gris existe a partir de que nosotros lo nombramos. Y bueno, la idea es en realidad ir encontrando soluciones a polémicas que no nos llevan a ningún lado, o al menos no nos están llevando para ningún lado. En este caso, tratando de abordar el tema del trigo transgénico, y bueno, viendo cómo este tema se puede relacionar también con las políticas agropecuarias y el modelo agropecuario en general. Quiero decir que hay muchas notas en almargen.org.ar sobre este tema, una que publicamos recientemente, que juntamente es de Juan, se llama Trigo HB4 y el conflicto de valores frente al ambiente, pero hay otras también, las pueden poner en el buscador como para poder interiorizarse más allá de esta charla que vamos a tener ahora. Bueno, y la idea era esta charla hacerla a partir de tres ejes, un poco hablar de la realidad que se genera a partir de la aprobación del trigo transgénico en Argentina, que es, yo digo que es una discusión que tiene matices sobre soberanía tecnológica, pero también una discusión sobre el uso de los bienes naturales, de los bienes de todos. Bueno, es para mí... hay que poner en la balanza, por un lado, la creación o las innovaciones tecnológicas con aporte nacional, que le dan un punto distintivo respecto a otros avances biotecnológicos. El Estado argentino se está metiendo en un terreno manejado históricamente por multinacionales, y aparecen herramientas en el sistema científico tecnológico que, de acuerdo a cierta o con el aporte de ciertas decisiones políticas importantes a favor de cierto desarrollo tecnológico, eso podría ser disparador de un crecimiento o de aporte de recursos para el Estado para producir otro tipo de políticas públicas. Ahí se dan una serie de confluencias entre sectores de valores contrapuestos, y ahí es donde Martín nos puede dar profundizar mucho más en contra de esta tecnología, aunque sea un desarrollo nacional. Así que no sé si querés comentar un poco. Me parece que el trigo HB4 sirve para un disparador para ciertos debates que en realidad son debates que vienen hace décadas, ¿no? En todo lo que es el mundo agrario. Yo aclarar que vengo trabajando mi investigación en la tesis doctoral con productores agropecuarios de la región pampeana, con productores convencionales y también con productores agroecológicos y productoras. Bueno, un poco, digo, yo lo que trato de plantear en la nota y un poco acá también lo que plantea Manu, que a veces tenemos debates también, es que el trigo HB4 nos da la posibilidad de ver muy bien estos grises que planteaba Manu. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una política de Estado que trascendió todos los gobiernos del 80 para acá, que fomentó un modelo agropecuario, ¿no? El modelo convencional, o el modelo agroindustrial, o el modelo del agronegocio. La etiqueta, depende donde se pare uno, lo va a etiquetar distinto, pero estamos hablando de ese mismo modelo, digamos, ¿no? Trascendió todos los gobiernos, digamos, fomentaron con políticas, con inversión, con herramientas y demás a este modelo. Lo que tiene el trigo HB4, digamos, es que paradójicamente hay una inversión pública de una tecnología que en general la asociamos a empresas transnacionales, Monsanto, Syngenta, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos actores, digamos, del sector convencional, llamemos acopiadores, llamemos ciertos exportadores, ciertas entidades, que se oponen a esta tecnología, cada uno con sus argumentos, pero que en todas las demás tecnologías transgénicas, de agroquímicos y demás, siempre estuvieron a favor. Entonces, esta tecnología nos da el puntapié para pensar que el campo en realidad es un sector heterogéneo, con muchos actores, y que también dentro del Estado hay también opiniones contrapuestas sobre lo que es el modelo agropecuario hoy. Para entender, ¿no? O, ¿qué es el concepto de transgénico, sintéticamente? Es decir, ¿qué significa eso, el HB4? Bueno, un organismo transgénico, y fue lo primero que quise poner en mi nota cuando me refería al trigo transgénico. Bueno, muchas veces se habla, como vos decís, de qué es un transgénico, se crean ciertos temores a veces y la gente por ahí no sabe realmente el concepto. Un organismo genéticamente modificado es un organismo que mediante técnicas de biotecnología se le incorporó genes o ADN de otro organismo. La humanidad en toda su historia ha modificado el ambiente y las especies que están en sus alrededores. Y hay todos nuestros animales domésticos, las verduras que comemos, todo ha sido modificado por selecciones que ha hecho el humano a lo largo de su historia. La novedad con los transgénicos es que se logra incorporar ADN de una especie a otra que nunca la naturaleza podría haber ocurrido. En el caso del HB4 es un trigo al que se le ha incorporado un gen que era del girasol, que lo hace resistente al estrés hídrico, a la sequía. Las técnicas, por ahí lo específico del trigo HB4, es que muchas veces asociado a esas técnicas se utilizan lo que se llaman marcadores que sirven para elegir por ahí estoy siendo muy técnico, elegir las células que te funcionó la transgénesis, el pasaje de genes. Entonces se usan en general herbicidas. Y ahí es donde entra el otro gen que tiene el HB4, que es la resistencia a un pesticida, a un herbicida que es el glufosinato de amonio. Sí. Justamente, bueno, yo voy a ser la que tiene que haber alguien acá que te plantee del otro lado. Yo soy la que escribió la nota Venenos a la Mesa. Voy a hacer el nuevos molestia, venenos. ¿No? El grano de arena. No, pienso cómo compatibilizar. Yo entiendo, ¿no? Por ahí un transgénico quizás uno en la alimentación no afecta, o no se sabe ni siquiera que producen uno. Pero sabemos que, lo produce, está bien, se produce nacionalmente, podemos decir, bueno, no nos envenena una multinacional, tenemos posibilidad de que lo hagamos nacionalmente, pero ¿cómo compatibilizamos esto con un trigo que se crea pensando, ¿no?, en dar una respuesta a una crisis hídrica que tiene que ver con todo un cambio climático, que tiene que ver con toda una acción sobre la tierra que genera, como es como una cadena? Digo, más allá del transgénico, este trigo necesita de un paquete tecnológico que tiene que ver con todas las fumigaciones y todo, que bueno, ya sabemos lo que generan las poblaciones alrededor de esas plantaciones. Digo, ¿cómo se compatibilizan estas dos cosas que suceden al mismo tiempo? Un trigo que podemos, que puede resistir a la sequía y a todo lo que se viene con el cambio climático que mismo vamos generando, y una comunidad que necesita, que necesita ser envenenada de alguna manera, porque querramos o no esto, es lo que vemos en los campos donde se produce esto. Como que me cuesta compatibilizar las dos ideas. Yo como politólogo te diría que en el fondo hay un problema epistemológico. Digamos que la tecnología va a resolver todos los problemas. ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos el problema de la sequía? Bueno, generando una semilla resistente a la sequía. Ahora, si nunca llueve, esa semilla no va a crecer, digamos. Entonces, en el fondo hay un problema de pensar, desde mi punto de vista por lo menos, que la tecnología siempre va a encontrar la solución a los problemas. Y hay un montón de problemas hoy en el campo. Por ejemplo, la erosión de los suelos, por ejemplo, el éxodo rural, por ejemplo, que estamos... La decisión productiva de los campos está pasando de los productores agropecuarios a las grandes empresas contratistas, y podemos encontrar, digamos, un montón de problemas asociados a esta cuestión, que te lo van a decir no solo campos disidentes, sino campos que están dentro del modelo, digamos, ¿no? Entonces, en el fondo, yo creo que si no empezamos a debatir en profundidad la cuestión de que se nos están yendo los suelos por los puertos y no solo los granos, no va a haber semilla y tecnología que alcance para emparchar estos problemas, digamos, ¿no? Es verdad, digamos, por ejemplo, yo he hablado con productores de Apresid que están haciendo ensayos con esta semilla y que les da los rendimientos y etcétera, les da, digamos, parecido, incluso en este año que fue de sequía y demás. Pero en el fondo, digamos, estos debates sobre la erosión de los suelos y demás que recién planteo, ¿dónde quedan? ¿Cuándo los debatimos, digamos, no? Entonces yo creo que en el fondo hay un problema epistemológico, que es pensar que la tecnología siempre va a resolver todos los problemas. Sí, sí, para no, ahí. Pero pienso, no. Sí, no, está no, bien. No, por es ahí. Que este tema nos va a dar para un programa entero, pero sí. Pienso, sí, que digo, más allá del problema epistemológico, ¿cómo saldamos esa duela con los sueldos, con los suelos que van a ser erosionados por lo mismo? Es como una rueda que no me imagino cómo se sale, más allá de festejar una creación de un paquete tecnológico. Sí, yo creo que... Pensando al menos, en la promesa de la soja también, sí, que sí. Fue la misma. Para mí el planteo no pasa por esto, de festejar de que es industria nacional, entonces está todo bien, sino que la discusión pasa por, bueno, eso, qué elementos, qué herramientas tiene el Estado para cambiar ese modelo. ¿El Estado puede cambiar ese modelo sin conocerlo? ¿O quiere cambiar ese modelo? ¿O quiere cambiar ese modelo sin conocerlo? Si el Estado no tiene las herramientas tecnológicas o no maneja las herramientas tecnológicas que manejan esas multinacionales, ¿puede regularlas? Ahí es donde yo digo que es positivo, o se le da una herramienta al Estado, o esta innovación le da una herramienta del Estado para ser partícipe. Y a partir de ese partícipe puede ser, como dice Juan Martín, que lo profundice o que pueda modificarlo. Ahora, si no tiene esas herramientas, no lo va a poder modificar. Y principalmente, una herramienta que necesita el Estado para poder modificar es justamente, iba a decir dólares, pero no es dólares, es financiamiento en general. O sea, ¿de dónde va a salir la plata para el Estado para poder fomentar esas transiciones hacia modelos productivos más compatibles con el entorno? ¿De dónde van a salir los créditos para los productores? Con Juan Martín siempre hablamos con esto de que él está conociendo a muchos productores agroecológicos y convencionales, y él me dice, hay un montón de productores que están ahí, que si se le dan las herramientas van a cambiar de modelo. Ahora, ¿cómo financiamos eso? Esos cambios, esos créditos para esas inversiones que son de riesgo, no dejan de ser de riesgo porque los productores deberían aprender nuevas técnicas. Bueno, ahí es donde creo que el Estado tiene que ser parte de discutir estas cosas, y donde no sirve de nada esto de los blancos negros. Ah, usás glifosato, sos un envenenador, sos agroecológico, sos un santo. Porque donde tenemos que encontrar los caminos de comuniones en eso es, hay muchos de los que él entrevistó, convencionales agroecológicos, son vecinos, o sea, no están lejos. Es que los productores tengan las herramientas para hacer esos cambios, y principalmente tengan las herramientas para no dejar los campos, como él dice. No, y agrego brevemente, los productores no comen vidrio. ¿Viste cuando uno tiene un auto que lo cuida, tal vez, viste, que no lo cerralle, que lo limpia, que le cambia el aceite? Bueno, los productores, su campo, lo cuidan, digamos, tanto convencionales como agroecológicos. Pero los convencionales ven la paradoja. Ven que cada vez usan más plata en insumos, ven que cada vez tienen menos margen, ven que se les está erosionando los suelos. No comen vidrio, pero el tema es qué herramientas hay para salir de ese círculo, ¿no? Que es, en realidad, muchas veces termina siendo el tapón digamos, de poder plantearse algo distinto, digamos. Sí, me cuesta dar la me cuesta dar la diferencia con el modelo sojero, ¿no? Me cuesta, sí. Digo, si ustedes mismos reconocen que los que están en esa rueda, bueno, pero no quiero Pablo por ahí. A mí me cuesta ver la diferencia de todos estos años, de todas estas promesas, que finalmente no vemos los resultados. No, es que como dice Juan Martín, si esto no va acompañado de otras políticas, no es algo distinto. Si al Estado le cuesta poner un límite, de dónde se fumiga respecto a las escuelas, por ejemplo, no puede poner ni ese límite como... Bueno, es que justamente esa es la discusión. Vos necesitas más Estado para poder cambiar esas cosas, no menos. Si hoy vos decís prohíbo el glifosato, el Estado no tiene la capacidad para que realmente eso se cumpla. Entonces, ¿cómo financiás ese mayor Estado? De algún lado lo tenés que sacar. El HB4 le va a dar regalías al Estado, porque cuando se use en el resto del mundo, como hay varios países que lo han aprobado, le va a entrar plata al Estado. Después está la discusión política de cómo el Estado usa esa plata, pero sin esa plata no puede cambiar las cosas. A eso voy. Yo, y ya lo saben, yo trabajo con la importancia de la producción agrícola familiar, de las huertas urbanas, y creo que el camino es la intensificación agroecológica, la agroecología, apuntar hacia métodos que armonicen nuestra producción con el medio ambiente. Pero estas discusiones hay que darlas para ir encontrando las maneras de hacer esas transiciones. Tengo la pregunta de un oyente, la voy a decir. Nada, dice, ¿qué incidencia directa tendría en las bajas de precios de alimentos? No sé si ustedes pueden responder esto. ¿Qué cosa tendría incidencia? Me parece que esto de la plantación de trigo transgénico, ¿no? De tener este acceso... No, es para la exportación, así que... Digamos, no, está destinado a... Por eso también hay muchos actores del campo convencionales que se oponen al trigo transgénico, porque los compradores, los importadores de otros países pondrían, digamos, argumentos que pondrían quejas porque se podría contaminar un trigo, el trigo transgénico HB4 podría contaminar el trigo que hoy se exporta. Digo, claramente el modelo hoy del campo es un modelo exportador principalmente. Entonces estas tecnologías están pensadas para generar divisas, no para generar consumo, digamos, interno, principalmente, digamos. Después se puede destinar ahí. Pero sí, difiero con Manu a veces en algunas cuestiones, pero sí mencionar esto, que también dentro del modelo convencional estamos pasando de un modelo en donde los productores familiares que tienen la tenencia de la tierra hace más de 100 años y que se va pasando de familia a familia, esos productores están desapareciendo. Y cada vez son menos y hay un éxodo rural y la decisión de nuestros recursos naturales campo adentro cada vez es más manos de las grandes empresas contratistas, y eso implica cada vez menor soberanía, digamos, de nuestros recursos. Pues siempre es mejor, digamos, que lo tenga un trabajador rural o una familia que hace 100 años está en el campo, independientemente de que después discutamos qué modelo va a aplicar, que lo tenga una empresa contratista que después tiene el poder para decirte no te vendo los granos. Porque acá no es un problema la venta o no de granos, la liquidación o no de granos que hoy está de coyuntura, no es tanto un problema de los productores agropecuarios que tienen que liquidar los granos para poder sobrevivir, sino más de los grandes centros de acopio que cada vez se le da más poder, cada vez alquilan más campos, cada vez son cada vez más... decisores de lo que pasa dentro del modelo agropecuario. Entonces, digo, también hay un debate ahí de los grises que nos permiten decir, bueno, devolvamos, repoblemos, ¿dónde están las políticas para que frenar el éxodo rural? Para que no los productores agropecuarios no rematen, no alquilen, no vendan. Sí, creo que lo principal es esto último que decía Juan Martín, que la discusión pasa por volver a discutir el campo, que normalmente, o en la discusión pública, nos han establecido que el campo es uno solo. Y como dice Juan Martín, el campo no es uno solo, hay muchas realidades, y principalmente lo que nos estamos perdiendo al no discutir, al discutir el campo como una unidad y muchas veces como el enemigo, es justamente estas diferencias entre es que es muy diferente una familia que vive ahí y que toma las decisiones sobre un campo que rodea su casa, a estas grandes multinacionales que toman decisiones sobre territorios que no habitan y que deja de importarle el cuidado particular de los bienes naturales comunes que nos interesan a todos. Es eso, es la lejanía de la toma de decisiones con el territorio donde influye esa decisión. Entonces, la idea es volver a discutir eso. ¿Cómo volvemos a discutir la producción agropecuaria en todos sus aspectos y no por el valor del dólar soja o por la una patente en particular? Creo que la discusión pasa por ahí y la idea es poder seguir encontrando estas excusas que nos dan algunas noticias para, bueno, cómo fortalecemos el rol del Estado para poder modificar estas realidades. Muy bien. Bueno, la verdad que es un tema para continuar. Bueno, vamos cerrando este bloque. No sé, Pablo, si tienes algo para agregar. No, sí, que es casi un disparador, ¿no? O sea, entramos a la charla pensando que íbamos a salir con alguna idea cerrada y en realidad se abren miles de preguntas. Pero, insisto, en la página del Margen hay un montón de notas que escribieron Juan Martín y que escribieron Manuel de Paz, interesantes, y que los invitamos aparte a que en los próximos espacios como este de ambientalismo podamos seguir abordándolos. Muy bien. Bueno, ahí lo tuvimos de invitado a Juan Martín Acerrat, politólogo, becario doctoral. ¿Querés decirnos algo? No, muchas gracias. Yo en realidad trabajo principalmente con productores agroecológicos de la región pampeana y decir que hay otro campo posible ahí y que las políticas en general siempre fueron para otro lado. Que alguna vez podríamos probar en ver qué pasa si fomentamos esas producciones que pudieron resistir muchos gobiernos, muchos ministros de economía y muchas crisis distintas. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen.